out in VG. 777. No es el subir y bajar, queremos llegar y juntos ganar la batalla para siempre. Alcanzar y a las vidas hablar, andamos con el que nunca falla. Con Triple Seven entro y sigo representando. No soy un Magic, pero vengo desde Orlando. La donkeo con la fuerza de Tracy McGrady. Pero lo que traigo es sano, no hablo malo como Slim Shady. Yo puedo ser todo lo que quiero ser, aunque tengo un enemigo que se quiere interponer. Pues soy un creyente, and you know how it goes. Le sigo dando palo como el pelotero Pete Rose. Me pidieron reggaetón y por eso es que he traído a Triple Seven para hacer un trío. Dedicado para el King, pero no al de los hamburgers. Como dice Manny Monte, está quedando la fueguemba. La música azota, el bajo retumba. Por eso siempre digo que el diablito no me tumba. No te equivoques con estos tres. Lo que hacemos es para Cristo, ya tú sabes cómo es. Subir y bajar, queremos llegar y juntos ganar la batalla para se ve en la lírica, funky pone sound y te doy knockout, como Tyson en Porchao, más que victorioso que toma los brown, no a lo de ground, lo mío fuerte, exagerado, un campo de batalla, lo dejo asombrado, no me han ganado, y no es que sea guillao, este tipo se me junta funky, en molde, con la espada yo la ataco, con letras los opacos, si quieren mi carácter, los chacos yo les saco, esto pa' que vean con quién se mete, llegaron los creyentes, así que vete. Diablito, te estamos quitando el fronte. No vengo solo, así que no te me confronte. Estamos claros que en la unión está el poder. Si vamos con el maestro que nos va a fortalecer. Pues si él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos la victoria, pues no hacemos lo que hacen los otros. Pues mientras ellos siguen con el underground, yo hago música que te edifica desde aquí de Funky Town. No tengo mucho bling bling, pero llego y el Diablito corre como corre Usain. Se me esconde como Sama, porque yo conozco de su trampa y de su mala fama. Queremos llegar y juntos ganar la batalla para siempre. Alcanzar y a las vidas hablar, andamos con el que nunca falla. Funky, yo, yo, Awi Pichi, ya tú sabes. Siempre en peligro. Nos seguimos desde Funky Down. I'm